Están donando, están donando. Las estrellas son así. A Fernando Rueda hay que dejarle pues unos minutos. Ingiere la... Exacto, porque ya sabéis que es un consumado políglota, le gusta dominar lenguas. De hecho, cuando él se entrevista con sus confidentes, desata lenguas. Le llaman el desatador de lenguas. El pasado día, en la presentación del Mariscal de las Tinieblas en Madrid, tardamos varios minutos en identificarle. Le llaman también el chup-chup de la investigación periodística. Porque siempre pone todo a cocer. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Buenas noches. Impresionante presentación la que te he hecho, ¿eh? Sí. Y impresionante la presentación del otro día. Ya te dije que... Joder. Cosa buena, ¿eh? Ya estoy empapado. Cosa buena. Mira, es que me han puesto perdido. Sí, sí, sí. ¿Esto que saldrá a la mancha? Sí, claro, porque estamos en el año de Cervantes, saldrá a la mancha, efectivamente. O sea, en cualquier obra de Cervantes sale La Mancha. El otro día, en la presentación de tu libro, hiciste una macroficha, que tú llamas a las macrofichas pasajes, un pasaje de historia absolutamente delirante, buenísimo. Te gustó, bueno. Me encantó. Pasamos un rato bueno, ¿eh? Me encantó. Estuvo fenomenal. Lo mejor de todo fuisteis vosotros, los amigos, todos los amigos de La Rosa de los Vientos, que se dieron cita en el anfiteatro de la Casa de América. Y eso sí que es digno de ser contado. Tanto calorcito, tanto amor. Y estuvo muy bien la presentación. Yo puedo decir que la historia, porque hiciste un resumen de esa historia, por lo tanto nos enteramos, fue absolutamente apasionante. Vamos, yo conocía poco, ya te lo dije, ¿no? Lo metí aquí de Barba Azul, ¿no? Sí. Para mí existía Barba Azul. Claro. Pero saber que estaba basado en un personaje, en una persona que había existido, eso era una gran noticia. Pero había una segunda noticia. Y es cómo se manipulan luego las historias para, basado en lo mismo, sin embargo, ir cambiando determinados elementos, que son los que más pegan en la época, ¿no? Elementos trascendentales. No quiero decir cuáles son esos elementos, ¿no? Sí. Pero yo me quedé absolutamente patidifuso con un extraño juego de niños, de mujeres y tal que nos narraste allí, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa. No, y luego para mí fue fenomenal porque conocí a un montón de personajes de La Rosa de los Vientos. Y nos reunimos 140 y tantos, ¿eh? Sí. Muy bien. Y estuvo fenomenal y había muchos oyentes y... Sí. Y bueno, pues... Y mucho amor. Sí. Estuvo fenomenal. Enhorabuena, hombre. Pues nada, el Mariscal de las Tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul. Ahí estamos. Bueno, Fernando, y cuando contemos la verdadera historia de Poltergeist, porque tú le llamas Poltergeist, ¿no? Al director de la CIA. Yo no me atrevería yo a llamar a una persona tan seria como el director de la CIA, sí, una cosa así como tú has dicho, Poltergeist. Pero después de lo que ha pasado esta semana y después de buscar datos sobre su biografía, yo creo que a Porter, él se llama Porter J. Goss, o sea, Porter Goss. Pero yo creo que le deberíamos empezar a conocer por su biografía, por Poltergeist. Mr. Poltergeist. Y es porque ha habido muchas cosas que han estado ocurriendo esta semana pasada sobre la CIA y algunas que seguirán ocurriendo. Pero ha habido una que me ha dejado patidifuso. No me lo podía creer. Es una frase que ha dicho, que dice textualmente que los interrogadores de la CIA, están hablando, ya sabes, todas las acusaciones contra Bush de que torturan, de que obtienen información, de que llevan a los presos, un poco todo ese tema. Y dice que los interrogadores de la CIA utilizan una variedad de métodos, comillas, únicos e innovadores, cerrar comillas, para extraer información vital de los terroristas capturados. O sea que saben... Métodos únicos, únicos e innovadores. Sí. Lo de únicos es seguro. Sin duda. Lo de innovadores, ya hemos dejado la cerilla entre las uñas y el electroshock. Y... ¿Qué es un método innovador? Yo hasta ahora tenía la imagen de un foco un foco gigante sobre la cara del detenido diciendo, confiesa. Confiesa o te doy una bofetada. Eso es. Más o menos, ¿no? Eso ya no. No. Incluso tampoco sería innovador eso de poner a alguien, cogerle, abrirle la boca, sí, y sacarle los dientes. Eso que hemos visto en algunas películas. Sí. Eso no es un método innovador. No, ya se sabe. Ya se sabe. Tampoco sería un método innovador cogerle a alguien por la cabeza y metérsela en la bañera. Claro. Y darle sensación de que se va a ahogar, de que se va a ahogar, ¿no? Eso tampoco. No es innovador. Entonces, ¿qué es realmente los métodos innovadores? ¿Por dónde van esos métodos innovadores? Hay que explicar un poquito cuál es el manual de la CIA con sus métodos innovadores en 1983, que es un dato que se sabe, es decir, que se conoce ese manual, y que yo creo que los métodos de los que él habla deben ser un desarrollo de los que ellos utilizaban ya hace 20 años. El resumen era la siguiente frase textual sacada de ese manual. El propósito es inducir la regresión psicológica en el sujeto a través de una fuerza exterior para doblegar su voluntad para resistir. Claro, ahí está el fenómeno paranormal. Efectivamente. Es decir, esto es lo que hacían en 1983, sí, lo que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, que consistía en buscar fármacos que obligaran a la gente a decir la verdad, que les hicieran la vida tan imposible para eso, todo psicológico, y que también resumen en la siguiente descripción, para que no se diga, la vamos a citar también procedente de este manual. La amenaza de coerción, o sea, de tortura, generalmente debilita o destruye la resistencia con más efectividad que la coerción misma. Por ejemplo, y ellos vienen a querer decir, que si tú coges a un tipo y le dices, te voy a causar un daño, por ejemplo, electroshock, te voy a hacer el electroshock. Entonces, la amenaza de que le vas a electrocutar es lo que realmente produce su efecto. Ahora bien, te especifica, si no da resultado esa amenaza, es imprescindible que le electrocutes. Porque si no, claro, la siguiente amenaza no se la va a creer. Claro. ¿Entiendes? Vale. Le pones el electroshock que normalmente se ponen en sálvase a las partes. Sí. Le dice, o hablas o te electrocuto. Pero claro, el objetivo no es electrocutarle, sino que hable. Entonces, claro, si no habla porque no entiende realmente la amenaza, hay que electrocutarle. Le colocas el electrodo y le electrocutas. Para que si la próxima vez que le digas, oye, que te voy a seguir electrocutándole, sí, va a ser verdad. Sí, sí. Estos son los sistemas psicológicos modernos, en los cuales, hablando con gente que sabe estas cosas, se puede basar eso que Porter Goss dice que son los métodos únicos e innovadores. Y ahora, pero no se sabe nada de ellos. No, porque dice que tienen que mantenerse en secreto, porque si no se mantienen en secreto ya no serían innovadores, ya se podrían preparar, ¿no? Claro, ya los puede copiar el enemigo. Claro. Entonces yo, después de estas cosas, me he dicho, Fernando, tiene que ser. Fernando, déjalo todo. Déjalo todo, porque quien es capaz de decir que por qué se quejan tanto los americanos, que por qué critican tanto a Bush con las torturas, que ellos ya no torturan, si es lo que pretenden, que ellos no torturan porque tienen métodos únicos e innovadores. O sea, la CIA asegura en estos días que va más allá que va más allá, que ya no se tortura. Que no, que hacen, utilizan para obtener información métodos innovadores. Sí, sí, sí. Entonces, hombre, claro, por ejemplo, pueden ser los viajes astrales, ¿no? Sacarle del cuerpo. Sacarle del cuerpo y desde la altura que vaya contando, ¿no? O hacer una regresión hipnótica. Claro. Claro. Y que vea cómo cae su cuerpo desde un piso 20, ¿no? Desde un piso 20. Claro. Claro. Y que tenga la oportunidad de reaccionar, hablar antes de... Claro. La conclusión que me ha llevado... ¿Y por qué será que no nos creemos nada de esto, Fernando? No, pero escucha. Sí. Es que ahora esto, según la historia que te voy a contar, va a tener más credibilidad. Sí. Mi proceso fue el siguiente. ¿Quién es la persona que ha dicho esto? Porque vamos a ver el nivel de credibilidad, el nivel de trabajo, el nivel, no sé, para entenderlo, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido buscar datos sobre el 19º director de la inteligencia de la CIA, ¿no? Sí. Es decir, el director número 19. ¿Quién es este señor? Bueno, Pues este señor, de entrada, Juan Antonio Porter Goss, sí. Entró muy joven cuando estaba estudiando. Le captaron, estaba estudiando griego antiguo, es decir, no creas que estaba estudiando otra cosa, y le seleccionó la CIA para entrar. Allí era tan sumamente bueno que no le llevan a un cuerpo normal a hacer inteligencia, hemos explicado aquí los distintos trabajos, ¿no? No le iban a hacer información, no le iban a hacer inteligencia, no, no. Le llevan como operativo, sí, como un James Bond. Mm. Y está así de 1960 a 1971. Claro, yo cuando llegué a esta altura dije, cuidado, que si una persona que ha estado con los operativos dice que tiene métodos únicos e innovadores, serán medios. O sea, fue agente operativo entre el 60 y el 71. Sí, estuvo 11 años. El tramo más duro de la Guerra Fría. Sin duda. Es decir, por lo tanto, ya un poquito de respeto. Sí, sí, sí. Y entonces, pues empecé a buscar a ver si se sabía, porque sabes que los operativos tienen una biografía secreta siempre, ¿no? Si se sabía o aparecía por algún sitio en qué operaciones podía haber participado. Y entonces he encontrado pues algunas operaciones. La primera es que participó activamente en la denominada Operación Mangosta. La Operación Mangosta, de la que hace años hicimos una microficha aquí, te voy a recordar, Juan Antonio, es que cuando llegó a la Casa Blanca, John Fitzgerald Kennedy dijo que había que derrocar a Fidel Castro. Entonces, esta es una operación que incluía la cómo conseguir matar a Fidel Castro. Es esa operación en la cual se buscaron métodos, como ya hemos mencionado aquí, de envenenarle los puros, de hacerle una radiografía y que en lugar de rayos X le traspasaran rayos malignos, intentar mandar mafiosos, todas estas cosas. Se hicieron, yo tengo aquí apuntadas al menos 33 acciones para intentar acabar con la vida de Fidel Castro. 33 y... Y aquí estamos con, y aquí estamos con Fidel Castro. Con Fidel, con su Parkinson, con todo. Que sí, que ahora nos avisan de que tiene Parkinson. Sí. Pero no lo consiguieron. Entonces ya dije, bueno. Sí, sí. Vamos a ver qué. Vamos a ir buscando otras operaciones a ver si encontramos alguna operación de esta. Fidel Castro, cuando fallezca a los 123 años, sí, eso, porque es. Va a morir con 123 años, dirán los de la CIA, por fin le matamos. Le matamos. ¿Ves? La CIA nunca falla. Sin duda, sin duda. Bueno. Luego hay otra operación. Y lo de Bahía Cochinos también. Efectivamente, esa te iba a contar. Que después me encuentro con que participó en el reclutamiento de los mercenarios que desembarcaron en Bahía Cochinos. La mayor chapuza de la CIA en toda su historia. Total, ¿no? Que eran mercenarios cubanos, básicamente, ¿no? Si no me equivoco, que intentaron tomar Cuba. Y se encontraron, bueno, ¿con qué se encontraron, Juan Antonio? Con que los pillaron a todos, no hubo apoyo americano, bueno, aquello fue un ridículo más espantoso. Bueno, seguí buscando y me encontré con otra operación que participó en la operación Northward. La operación Northward es otra que también hemos contado aquí, que es otra operación de estas súper bonitas, que era el tratar de organizar atentados terroristas en los Estados Unidos e imputárselos a Cuba para justificar un desembarco, un ataque a tope, ¿no?, contra ellos. Un método muy socorrido, por otra parte, ¿sí?, en la historia norteamericana. ¿Te acuerdas que fue...? Desde el Maine, fíjate si hemos tenido. Fíjate, efectivamente. Yo recuerdo uno que consistía en... decir que Cuba había pasado un avión de pasajeros por ahí encima y lo habían tirado, ¿no? Que supuestamente iban a ir llenos de niños y tal, para luego poder dar un listado de nombre, y que en realidad era un avión que iba absolutamente vacío, ¿no? Bueno, esta operación fue nuevamente una chapuza. Así que nos encontramos con que Porter Goss... Entonces a Porter Goss le han dado la patada hacia arriba, por lo que me estás contando. Sí, yo he seguido buscando, estuve en Haití, en Santo Domingo, en México, en Francia, tal. Bueno, estoy seguro de que ha hecho operaciones fantásticas, pero claro, después de saber que ha participado en todas las grandes chapuzas americanas, precisamente en las más conocidas, en las más famosas, pues sinceramente, Juan Antonio, me he quedado bastante preocupado con Porteros. Con los interrogatorios innovadores de la CIA para el siglo XXI. Si eso es así, bueno, pues... Y entonces, claro, ¿cómo narices voy a creer? Yo mantengo mis dudas. Sí. Yo entiendo perfectamente que el gobierno les crea. El gobierno está tratando de mantener buenas relaciones con ellos. Pero cuando oigo al ministro de Asuntos Exteriores, a Moratinos, decir que cree que... No lo mentes, no lo mentes. Que cree que la CIA... que los americanos le han dicho que los vuelos que pasaban por España, esos vuelos contratados por compañías tapaderas de la CIA, sí, no llevaban prisioneros y no hacían ese tipo de asuntos, que él lo cree. Él lo cree. Pues yo tengo mis dudas. Pues felicitamos al ministro Moratinos y sobre todo en el Día de su Santo, el próximo 28 de diciembre. ¿Y San Moratinos? San Moratinos, sí, el 28 de diciembre lo celebra el hombre. Bueno, pues, por cierto, ¿has abierto últimamente el correo electrónico? ¿No habrás visto una cosa que pone CIA? Es el virus. Esto es el colmo. Pues Moratinos va y lo abre. Seguro, seguro que le pillan. Además, lo curioso de este caso es que ha sido la propia CIA la que ha alertado de que se están enviando correos electrónicos infectados, en los cuales la procedencia de ese correo electrónico es la CIA. Mm. Entonces la gente lo abre pensando que te ha mandado un mensaje la CIA. Claro. Entonces, claro... Tú emocionado le das al clic, ¿no? Y... Claro, dice, joder, que me han mandado un mensaje. Sí. Y entonces aclara la CIA, para que no haya dudas, en cuando ha sacado la nota, que sacaron una nota de prensa avisando a todo el mundo de eso, que, y diciendo, por favor, si reciben un mensaje de la CIA, no lo abran, ¿eh? Y que hay que borrarlo, ¿eh? Pero matizaban que ellos nunca envían correos no solicitados al público en general. ¿De acuerdo? Es decir, si alguien recibe un mensaje de la CIA, que sepa que la CIA no manda mensajes y que no debe abrirlo. Que no nos hagamos la ilusión de, joder, ya me han mandado la CIA un mensaje, una cosa... habitual, ¿no? Yo tengo 3 mensajes de la CIA y no los he abierto. Porque no, hombre, porque yo confío plenamente en la, o sea, en la CIA. No creo que quieran reclutarme a esta edad, ¿no? Tus fuentes de suministro informativo vienen por otro lado, ¿verdad? Efectivamente, eso, pero es. Lo digo que la gente no se haga ilusiones. Cuando, o sea, tú hablas con la CIA mediante paloma mensajera. Efectivamente, que eso es mucho más seguro en Internet. Bueno, pues mucho cuidado con esos mensajes de la CIA, porque tienen traen un virus terrible para nuestros ordenadores. Bueno, pues esta noticia nos resulta sumamente curiosa, y es que el CNI, después de la catástrofe hace un par de años en la que murieron 7 agentes, no había CNIs en Irak, pero ahora me cuentas que vuelven, o ya han vuelto. Ya han vuelto. Ya han vuelto a Irak. Según publicamos esta semana en Interview, la noticia es la siguiente, te la cuento entera. Sí. Hace 2 años, los 7 agentes del CNI, como ya hemos contado aquí, sí, sufrieron un atentado, murieron. Inmediatamente fueron nuevos agentes y ante la dificultad de tener medidas de seguridad les aceptaron en la zona de máxima seguridad americana, donde están todos los servicios de inteligencia, donde están las tropas americanas, y ahí estuvieron trabajando hasta que Rodríguez Zapatero decidió retirar las tropas españolas. Y a partir de ahí se recibió un mensaje claro, precisamente, de la CIA, diciendo, a partir de ahora no son sus agentes del CNI personas gratas, ya no disponen de la protección, tienen que salir de la zona de máxima seguridad, uno, y dos, la información que hasta ahora intercambiábamos con ellos se acabó, ya no tienen derecho a esa información. Por lo tanto, en mayo de... hace año y medio, un poquito sí, más, 2004. Los agentes salieron las tropas españolas, pero los agentes del CNI que se iban a quedar por medidas de seguridad tuvieron que venirse a España. Ahora, hace ya poco tiempo, el CNI ha vuelto a Irak, están ahí, hemos recuperado una presencia. No tenía sentido que para poder luchar contra el terrorismo islamista luchemos solamente desde España. Necesitamos tener agentes, ellos lo han visto muy claro, en los lugares de máxima presencia, en las madrigueras donde están los terroristas islamistas, donde está Al-Qaeda. Por eso tenemos agentes en Irak y se ha reforzado la presencia de nuestra gente en dos países muy importantes, Afganistán y Pakistán. Ahora mismo allí están nuestros valerosos, sin ninguna duda, espías jugándose la vida, pero tratando de obtener esa información súper valiosa para la lucha contra el terrorismo. El dato es ese, que seguíamos manteniendo presencia en Afganistán y en Pakistán, lógicamente, porque incluso había tropas en Afganistán, pero en Irak se habían ido. Efectivamente. Y han regresado un año y medio después. Un año y medio después ya han regresado, y además lo que podemos contar es que se han reforzado las estaciones en Pakistán y en Afganistán. ¿Sabemos el número de efectivos en la zona? No, se sabe. Y no lo sabemos, pero obviamente... En Irak había cuatro, ¿no? En Irak, había más cuando se retiraron las tropas españolas. Había más porque hay que contar los agentes que estaban con, protegiendo más a las tropas españolas, ¿no? Y había cuatro, pero es previsible. Yo tengo la sospecha de que puede haber más de cuatro agentes ahora mismo. Esa es la noticia que podemos dar en la Rosa de los Vientos. Ya hay agentes secretos españoles, ya hay CNI en Irak, un año y medio después. Bueno, pues las cosas que son así, ¿verdad? Que volvemos donde solíamos. Y donde hay que estar, ¿no? Donde hay que estar, efectivamente. Esas madrigueras del terrorismo deben ser combatidas in situ, ¿no? Efectivamente. Sobre el terreno. Bueno, si fuéramos mujeres, Fernando, estaríamos muy contentas en Japón, porque ya podríamos ser emperatrices. Claro, yo con el kimono estaría... Hombre, hay que ser de sangre real. Eso sí. Pero eso... No, ya lo contamos aquí, avisamos, era una historia preciosa, ¿te acuerdas? Que era la historia de la hija del emperador, que contamos que habían pedido la mano, y ahí contamos todo el proceso, un proceso precioso de petición de mano y tal. Y dijimos que dejaba de ser, más o menos, dejaba de tener sangre real. Y la daban un cursillo. La daban un cursillo para poder ser un vulgo normal, ¿no? Bueno, pues la realidad ha acabado con tantos siglos de supuesta historia varonil, yo diría historia machista, que era la defensa de ultranza de que los que tenían que ser emperadores tenían que ser hombres. Y ha acabado por una razón simple y llana. Porque el heredero del emperador solamente tiene una niña. Claro. Y entonces, como solamente tiene una niña, o hacen una cosa así o se lía, y no hay descendientes chicos. Y entonces... El presidente del gobierno, con mucha inteligencia, ha dicho, pues vamos a aprovechar las circunstancias para modernizarnos, para actualizarnos. Bueno. Ya sabes que el príncipe heredero, Naruhito, está casado con la princesa Masako, y la princesa Masako, pues tenían una niña que se llama Aiko, y estaba intentando quedarse embarazada para poder tener un niño. Pero claro, en lo del embarazo hay una cosa muy clara. Si cuanto más te presionen, cuanto más te sientas obligada, cuanto más eso actúa, ya está súper demostrado, el hipotálamo y todas esas zonas, cosas, y te impide quedarte embarazada. Sí. Y es lo que le ha pasado a ella, tanta presión, y se acabó la presión. Bueno, pues nada, dentro de nada, dentro de unos años, la emperatriz Iko. Aiko. Pues hablará con Leonor, ¿verdad? Con la reina Leonor, se llevará muy bien entre ellas y fenomenal. Vamos a pasar a una historia que nos ha sorprendido esta semana. Y es que hay quien solicita que una profesora pedófila no vaya a la cárcel por el simple hecho de ser guapa. Eso es al menos lo que afirma su abogado. ¿Y tan guapa es, Fernando? Pues sí, mira, yo he visto las fotos en los periódicos estos días. Sí. Y realmente es una rubia impresionante. Guapa, elegante, al menos aparece en las fotos, con un cierto estilo, iba con minifalda en el juicio. Ya sabes que normalmente se suelen rescatar mucho para dar una imagen muy conservadora. Ella era, es súper guapa, eso sin ninguna duda. Sí. Esta historia, yo no sé por dónde quieres que empiece a contarla, porque es una historia, es la historia de una mujer, Juan Antonio, que se separa. Se casa y al poco tiempo se separa. Se separa, sí. Estamos hablando de una mujer... No estamos hablando de una mujer de 50 años. Ni de 60. No. Ni de 40. Vaya. ni de 30. Pero bueno. Estamos hablando de una mujer de 25 años. 25 años, en la flor de la vida, bueno, incluso antes de la flor de la vida, o sea, maravillosos 25 años. No me entiendes. Vamos con 25 años, una chica tan guapa y tal, ya no podría tener acceso a un hombre de su edad, ¿me entiendes? Ya está echada a perder. ¿Cómo que echada a perder, Fernando? ¿Qué estás diciendo? Hombre, yo... Joder, vamos a ver. O sea, tú y yo ya somos momias, pero... Estoy seguro que esta, a sus 25 años, se sentiría absolutamente que ya no la haría ningún hombre caso. Para vestir santos, dice. Entonces, ella se vio obligada sí. a acercarse en una en el colegio, en sí. una excursión que tuvo. Ella era profesora. Era profesora de un colegio, entonces se acercó a uno de sus alumnos de 14 años. Vaya. Le debió contar que, claro, que no había forma de encontrar pareja. Porque, claro, ella se iba a sentir sola porque se acababa de separar. Sí, sí. Y entonces... Despreciada, hundida, marginada, claro, por la sociedad. Marginada, claro. Una chica tan guapa, abandonada. Fíjate, es decir, por si hubiera sido fea, habría ligado seguro. Seguro. Pero siendo tan guapa y con 25 años, ya se le había acabado la vida. Sí, sí, sí. Entonces, sí. pues claro, se debió ver impelida sí. a estar con el niño de 14 años. Estaban en una excursión campestre, a lo mejor. Sí, en una excursión en el campo y tal. De los pajaritos. Y claro, y le dijo que... Y el niño, pues mocetón, claro, con 14 años, fíjate. Claro, le dijo, mira, es que me excita, además, parece que le dijo, me excita la idea de mantener sí. una relación prohibida con, además, contigo. Estás tan lleno de granos. Claro, eso... No lo mires así, míralo como la desesperación que ya tenía, ¿no? Ya, Fernando. Y entonces, la primera relación la tuvieron en el colegio. En el colegio. Pero sí, es que... En el ambiente es que tiene en cuenta que es que ella se sentía tan abandonada que claro, la sí. tuvieron en el colegio. Estaba muy mal. Pero luego hubo una segunda y se llevó el niño a casa. O sea, repitió el pecado. El pecado. Pero una segunda vez, porque ella debía seguir sin encontrar, claro, 25 años, sí, guapa. Sí, sí, sí. Imposible, abandonada. No, entonces se fue con el niño. También. Eso. Y luego, hubo una tercera. El niño ya estaba crecido, ¿no? No, seguía teniendo 14 años. Ah, bueno. No, pero ella seguía sin encontrar a nadie. No, me refiero a que estaba crecido ya. Que... Ah, que estaba crecido. La tercera relación fue en el coche. Me dijo la profesora, dijo. Claro. Pero es que la tuvieron en el coche, la tuvo la relación en el coche, en el asiento de atrás, con la profesora, conduciendo un chico del colegio. O sea, iba conduciendo un chico y la profesora detrás con el... Eso es lo que yo he leído. Con el mocetón. Eso es lo que yo he leído. O sea, que encima había un testigo. Un testigo, claro. Entonces, claro, ¿el problema cuál fue? Algo lógico, que claro, si te lías con la profesora, pues, sí, sí, sí. Si no lo cuentas, es tremendo. Entonces se enteró prácticamente... Todo el colegio. O sea, lo contó. Lo contó. Entonces, pues claro, la denunciaron. Pero no os vais a creer. No vais a creer lo que me está pasando. Que es increíble. Pero es que la pobre, claro, como no encuentra a nadie tan guapa y con 25 años. Está desolada. Entonces, pues nada, la llevaron a un juicio, la llevaron al juez. Hubo un juicio. Que alguien se percató de la historia, alguien maduro, claro. Claro, los padres del niño, por ejemplo. Y denunciaron la situación. Juicio, gran escándalo, imagínate. Y. Llega al juicio y ella se arrepiente y reconoce lo que ha ocurrido. Reconoce que ha ocurrido, que sí. está súper arrepentida. Lo hice, esas fueron sus palabras. Lo hice. Ay, madre, reconoce sí, sí, sí, yo. Una vez en clase, otra en el coche, otra en su casa, tal. O sea, la clase, el coche, la casa, o sea, le gustaba buscar escenarios diferentes, ¿no? Para dar rienda suelta a sus instintos. Pero es porque ella tenía 25 años, era muy guapa y ya no tenía futuro. No tenía futuro. Y entonces, en esto que llega el abogado y dice... Claro, ella podía tener 30 años de condena por lo que había hecho. Sí. Imagínate 30 años en la cárcel, pues una chica de 25. Sí, ¿no? Con 25 no tiene futuro, con 55 ya. Ya estaba tía hecha. Bueno, sí, entonces sí. Le dijo al juez que él sabía que podían tener 30 años, pero claro, que una chica tan guapa... Sí. Que había tenido una grave crisis matrimonial, entiéndelo, Juan Antonio. Yo sí lo entiendo, sí, sí. Que claro. Yo me estoy acordando ahora mismo de mi profesora de latín, cuando yo tenía, pues esa edad. ¿Y tienes algo que contarnos en este momento, Juan Antonio? No, claro, porque yo no tengo nada que contar, por eso, claro, pues, supongo que mi profesora de latín pues estaba pues casada y feliz, claro, no tiene la situación de esta mujer. Claro. ¿Qué hubiese sido de mi profesora de latín si hubiese estado separada, pues hundida? Claro. Claro. Con 25 años, guapísima, pues claro. Claro. Ya sin futuro, sin nada que hacer en la vida. Claro, si ella necesita, pues hablar o... Esta es perdida. Bueno, pues el abogado... Qué conversaciones, ¿verdad?, entre el chico de 14 años y la profesora. Inteligentísima. Sí, sí, sí. ¿Mañana irás al examen? De un gato a nivel sí, sí. Y el chico, pues ya que voy, me podrías decir las preguntas. O directamente, corrígeme bien. Corrígeme bien, que yo no sé. Lo que haga falta, enséñamelo todo. Bueno, el abogado dijo, le explicó al juez, sí, que una mujer tan guapa como ella, sí, si la manda a la cárcel, sí, habrían abusado de ella. Es verdad, es verdad. Y entonces, el juez lo tuvo en cuenta. Pues sí. Y ha sustituido esos 30 años de prisión por 3 años de arresto domiciliario y 7 de libertad vigilada. O sea, 3 de arresto domiciliario. 7 de libertad vigilada y sí, ya no puede ser profesora. Sí, bueno, este último detalle tampoco... Pero vamos, esta noticia habrá circulado por las aulas. Sí, ahora ya saben que si eres guapa y joven y te lías con un alumno de 14 años, bueno... Pues que no tienes por qué ir a la cárcel, ¿no? Con un arresto domiciliario... Se soluciona la... O sea, que esto que quiere decir, Fernando, ya entrando ya en la ironía más rotunda, si eres profesora fea, ¿un lifting o un retocado te puedes salvar? Sí, hay otros casos, bueno, que no vamos a citar ya aquí, no, pero que han llevado a la cárcel... ¿te acuerdas el famoso caso con claro, que una mujer de 35 años, claro, casada, 4 hijos, sí, mantuvo la relación, sí, sí, sí, y la metieron en la cárcel? Ay señor, ¿dónde vamos a parar? Aquí, este es el reino de las guapas. Bueno, pues Fernando, tú como guapo, que eres oficial, muchas gracias, te vamos a dar hoy la salida 69. Está lloviendo un poquito, es un efecto especial, llega el coche. Ese coche que siempre tememos, ¿verdad? Es un coche extraño, un coche negro, con unos personajes curiosos en su interior. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¿Cómo sortea? ¿Cómo sortea los disparos? Pero las botellas no, ¿eh? Acaban de estamparle un Johnny Walker 12 años en la cabeza. Bueno, pues nada, supongo que la semana que viene... regresará, ya nos dará los detalles sobre la vidriera que acaba de formar. ¡Qué maravilla!